Hace 3 años la policía bonaerense, la maldita policía bonaerense, desaparecía y asesinaba a Facundo Castro Astudillo, y al día de hoy hay una absoluta impunidad para con esa fuerza, y vamos a conversar unos minutos a propósito de esto con Cristina Castro, su mamá. Muy buenos días, Cristina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Primero, por supuesto, nos solidarizamos con vos, con tu familia, y por supuesto queremos saber qué es lo que ha pasado en estos 3 años, cómo está la causa hoy. En estos 3 años ha pasado de todo. Nos han vuelto locos, nos han amenazado, nos han hostigado, nos han perseguido, y la causa sigue avanzando, muy lentamente, pero avanza. Desde la salida de uno de los fiscales que se convirtió en juez, André Hein, la causa se ha tornado muy lenta, muy lenta. Es más, recién tenemos audiencia que me acaba de confirmar Yara Silvestre, que es la fiscal a cargo de la causa de mi hijo, que es residente de Santa Rosa, La Pampa, me acaba de confirmar recién para el 12 de mayo. Bueno, el 12 de mayo recién nos veremos las caras. Sabemos que hay pericias que ha autorizado este nuevo juez que tenemos, que la jueza anterior, primero pasamos por una jueza y un fiscal que eran más que jueza y fiscal, abogado de los policías, y ahora estamos bajo el doctor Walter López da Silva, que es el juez de la causa, y Yara Silvestre, que está a cargo, que es una de las fiscales, y Horacio Solín, y el doctor Gentile. Cuando estábamos bajo la causa, la tenía la doctora Marrón, nos negó muchísimas pruebas que debieron haberse hecho en el momento, no se hicieron al pasar de juzgado y estar ahora a cargo del doctor Walter López da Silva. Él nos ha autorizado algunas pericias y otras que veníamos haciendo, oceanográficas y todo lo demás, para ver el tema de las mareas, las distintas diatomeas que tenía el cuerpo de Facu. Nos encontramos con esta sorpresa agradable, que es que nos den esas pericias que se pueden hacer y estamos a tiempo de hacerlas. Así que bueno, la causa ha avanzado, pero muy poco, muy poco. La verdad, yo me reúno con los otros familiares que, gracias a Dios, están todos haciendo el apaño, el aguante, están todos siempre ahí al pendiente de lo que pase con la causa de Facu, y por mucho menos han sido imputados policías y testigos falsos, como en este caso la testigo H, que presentó la policía bonaerense. Y en la causa de Facu no se mueve, no vemos avances significantes, más allá de los avances de las pruebas. Sabemos que es complicado, pero los tiempos de la justicia no son los tiempos de la familia. Y realmente vivir toda la persecución que vivimos, todo el hostigamiento que vivimos, y que nadie haga nada, porque realmente cuando te pasan estas cosas, nadie hace nada, a nadie le importa, a nadie, es como que les da lo mismo. Se enfocan, cada uno sigue su vida, los amigos de Facu siguen su vida, y nosotros estamos estancados. Muchos de los amigos de Facu, los que estuvieron en un principio, que lamentablemente tuvieron que cerrar sus negocios, irse de Pedro Luro por la persecución que tenían, hoy están en otras ciudades, en otras provincias, hasta uno se fue del país. Es increíble lo que tenemos que vivir nosotros. Y ellos siguen, los policías siguen trabajando, el pueblo argentino les sigue pagando su sueldo, siguen manejando sus armas con total impunidad. Al gobierno actual no le interesa que la vida de los pibes, en realidad, no le interesa. No le interesa. ¿Querés decirnos quiénes son los policías que están siendo investigados en esa causa? Sí, son 4. Hanna Jennifer Currubinca, Xiomara Yelén Flores, son hermanas estas dos, la pareja de Flores, que es Mario Gabriel Sosa, y Alberto, se me fue el apellido, González, Alberto González, que es la última persona que dice haber visto con vida a Facundo en Teniente Origones. La audiencia que va a ocurrir el 12 de mayo, de la que fuiste notificada hace algunos minutos por la fiscal Yara Silvestre, ¿para qué va a ser? Es una reunión con fiscales pedida por las querellas, por ambas querellas. Es para noticiarse de la causa, digamos. no solamente a noticiarnos de la causa, sino también a ver, saber dónde estamos parados, qué piensan hacer ellos, qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, porque es importante que, como las querellas, hemos seguido trabajando, hemos seguido insistiendo, hemos seguido proponiendo pruebas, proponiendo peritos, tanto entendernos y llegar a saber en qué lugar, desde qué lugar ven ellos la causa, desde qué lugar vemos nosotros la causa. Uh-huh. Quizás estamos viendo cosas totalmente distintas y no las sabemos, pero mediante el diálogo creo que es importante llegar a un acuerdo y saber qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que nosotros necesitamos para poder avanzar. Uh-huh. Recién decías al gobierno no le importa, a la política no le importa. ¿No hay ningún organismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires o de Nación acompañándolos a ustedes? No, nosotros estamos acá acompañados por la Comisión por la Memoria, claro, como querellantes, pero hace muchísimo tiempo que yo no tengo contacto con nadie de derechos humanos. Es como, en la Argentina cada minuto que pasa matan a una nueva persona. Entonces, con los nuevos muertos, imagínate, esto ya hace 3 años. Es como que un muerto va tapando a otro muerto. Vemos como la policía arrasa con los jóvenes en todas partes del país. Así que lo que es provincia, está la gente de provincia, lo que es nación, la gente de nación a nivel nacional. Y están cada uno metidos en distintas causas que, no sé, de todas las causas son un poquito las que avanzan, y a nosotros como que nos dejaron en el olvido. Uh-huh. Pero nosotros seguimos firmes de pie, peleando. 3 años hicieron de la desaparición de Facu, 3 años sin imputación, sin detención, sin nada. Es como que la vida de Facu no valió, como que Facu nunca pasó, y lo que tratan de callar algo para que no les altere su gobierno, su lugar, y no es así. Yo creo que como dirigentes ellos se tendrían que haber puesto al frente y, primero y principal, haber apartado a estos policías, haberles sacado las armas momentáneamente, pero como los familiares tenemos una ley de víctima donde la que me incluyen, uh-huh, y yo creo que a esta altura de la vida, y con casi 46 años, acá la única víctima ha sido Facundo, lo demás yo he bancado todo, pero no esta estancada que nos quiere hacer la justicia, esto parate, esto sí no me lo banco, uh-huh, porque es como que me están diciendo la vida de tu hijo no vale la pena, no vale la pena investigar, no vale la pena que los asesinos vayan presos. Y eso es lo que en sí me da mucha bronca, mucha impotencia, porque hoy le tocó a Facu, 3 años, uh-huh, 3 años hace ya que mataron a Facu. Uh-huh. Mañana puede ser el hijo de cualquier villaricense, de cualquier bonaerense, y van a hacer exactamente lo mismo porque no les interesa la vida de los pibes. Uh-huh. Sí, Correpi dio cuenta de que más de 90 personas fueron asesinadas durante la pandemia por el aparato represivo estatal de Argentina, ¿no? Repaso esto cuando decís un muerto tapa otro muerto y se van perdiendo las caras, se van perdiendo los nombres, se van perdiendo las familias. Pienso, ¿cómo afrontás hoy económicamente el pago de tu representación jurídica, de tu querella? Mi querella trabaja ad honorem. Mira. Ambos. Mis abogados, Leandro Aparicio y Luciano Raúl Pereto Iturralde, trabajan ad honorem, ambos. Uh-huh. Es por eso, nosotros lo que nos solventamos son los gastos de traslado, los gastos de movilización, los gastos, eso lo solventamos nosotros, uh-huh, entre todos, tanto ellos como yo. A ellos lo que les importa, tanto como a mí, es llegar a la justicia, uh-huh, que sean condenados los asesinos de Facu. Creo que el pueblo ha sido marcado, porque nosotros vivimos en pueblos, allá en La Pampa, creo que también son pequeños pueblos. Sí, sí. Y que un pueblo acompañe es importantísimo, porque es horrible lo que estamos viviendo, es horrible lo que nos toca atravesar, es horrible que nos señalen, es horrible que pasemos por los quilomberos, qué habrá hecho el pibe, nada más lejos de la dictadura, como que él hizo algo para que lo mataran. No, no hizo nada, simplemente salió a la ruta. Salió a la ruta y salió a buscar a su exnovia. O sea, mi hijo básicamente lo mataron por salir a la ruta por amor. Es así. Imagino también que están ustedes reclamando responsabilidades políticas, ¿no? El ministro Sergio Berni, bueno, todas las responsabilidades que correspondan en la lógica de la policía, tampoco por ese lado avanza. Así es, no, del gobierno, de este gobierno no avanza absolutamente nada. Me duele muchísimo porque Facu era el negrito peroncho, como le decía yo. Era el único de mi casa que hacía política y era el único que estaba con este gobierno actual y militaba para ellos. Era un kirchnerista más, estaba involucrado en la Cámpora. Y le dieron la espalda, todos ellos, los mismos que él confiaba, le dieron la espalda. Y te da mucha mucha bronca de saber eso. Yo lo escucho al ministro Berni hablar en cada una de las causas, inclusive siempre cuestionando a la víctima. El muerto no tiene cómo defenderse más que con sus familiares, que algo habrán hecho. Ahora último lo escuchaba en el asesinato de este colectivero y decía, pero fíjate con el arma que lo mataron. Algo habrá hecho para que lo maten de esa forma. O sea, estaba cuestionando a un hombre que estaba 3 días de jubilarse y que lo asesinaron de una forma vil, cruel y miserable. Pero en ningún momento se cuestionó cómo es que los delincuentes tienen ese armamento tan grande. ¿De dónde lo sacan? ¿Quién se los provee? En ningún momento cuestiona a la policía. En el caso Abregú, cuestionando a Dayana todo el tiempo. En ningún momento cuestionó el accionar policial. En el caso de Facu, se ahogó. En ningún momento cuestionó a la policía. Ellos van y cuestionan a la víctima y después pasan a la víctima siguiente. Y así van tapando cada uno de los asesinatos en manos de la policía. Cristina, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y por supuesto quedamos a disposición para seguir visibilizando, justamente para que no quede en el olvido, Facundo. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por haberse acordado de este nuevo aniversario de Facu. 3 años que yo digo, necesito justicia para poder respirar y no estar intentando respirar todo el tiempo. Abrazo grande. Abrazo grande para usted. Conversamos con Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro, asesinado por la policía bonaerense el 30 de abril de 2020, allí en Mayor Kuratovich, en provincia de Buenos Aires. Primero, por supuesto, estuvo desaparecido porque desaparecieron el cuerpo por 107 días hasta que se logró hallar alguna parte. Y bueno, a través de las pericias se comprobó que había sido asesinado por asfixia, por inmersión. Lo ahogaron, no se ahogó. Al día de hoy, impunidad absoluta. La familia reclama avances más certeros y con celeridad. El 12 de mayo va a ocurrir una audiencia entre las fiscalías y las querellas. Una de las fiscales que viene trabajando en el caso es Yara Silvestre, la fiscala federal de aquí de Santa Rosa. Ya venimos.